13:34, y acá en esta silla vacía a mi izquierda, tiene una explicación. La ocupante está en Pinamar, en pantalla Pinamar, nuestra compañerita Nora Anchar. Hola Nora, buen día. ¿Cómo estás? Acá estamos en una nota típica, porque como esto es un hervidero de gente y de cantidades de compromisos, estamos con Carlos Morelli transitando de la conferencia de prensa de Algeciras, donde se presentaron los futuros premios platino para el cine iberoamericano, hacia el Hotel Playas, en donde habrá una recepción de la Embajada de Italia, porque sabes que anoche fue protagonista importantísimo el cine italiano, viendo toda la versión completa de Cinema Paradiso, que fue algo realmente espectacular, emocionante, un bálsamo para el amor. Escuchalo, Weber, escuchalo, tocándola ahí, mirá, para vos. Te paso ya con Morelli, porque no quiero que él pierda ni un segundo de poder hablar con vos, y después retomamos y te paso yo los datitos color y las cosas más divertidas. Besito. Besito, Nora. Hugo. Hola, Carlos, buen día. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Qué placer hablar con bien, vos. Bien, igualmente, Carlos, querido. Bueno, estamos en la 10ª edición de Pantalla Pinamar. Sí, como ya te dijo tu comentarista, hemos empezado con todo, con una jornada muy intensa ayer y con la emoción posiblemente... irrepetible de ver por primera vez en la Argentina en una pantalla grande la versión original de Cinema Paradiso, que jamás se había presentado. Así que bueno, fue una especie de misa de la cual participó mucha gente, incluso luego hubo una repetición para público general, vos estás con la música, sí. Y bueno, y hoy acabamos de vivir ya las primeras conferencias de prensa, bastante sustanciosas también, y ahora empezamos con la serie de actos organizados por las embajadas de los países participantes con invitados especiales. Así que son 8 días que llevan las 50 más o menos. 8 días de gran intensidad. ¿Cuántos largometrajes aproximadamente? Las programas son 72, son 69 largometrajes y 3 programas de cortos. Y cortos, ajá. ¿El cierre va a ser con la última de Piñeiro, Carlos? Exactamente, la última de Piñeiro, que sabés que se filmó totalmente en España. Sí, Ismael. Ismael, que estrenó en Navidad con mucho éxito en España, y el preestreno argentino, la primera presentación pública, va a ser acá el día 15, donde le vamos a rendir un homenaje a Marcelo Piñeiro, y también vamos a recibir con mucha emoción a ese estupendo actor argentino que por razones políticas tuvo que emigrar su familia a España, y él creció allí y se convirtió en un gran actor internacional, que es Juan Diego Botto. Ah, Juan Diego Botto, claro que sí. Martín H. Martín H., entre otras maravillas. Entre otras maravillas. Carlos, estaba viendo la programación y hay una que yo digo, quiero ir a apretar el botón de ir a Pinamar ya y ver el pasado de Asghar Farhadi. Sí, exactamente. Porque la separación de Farhadi es una película deslumbrante. Y esto suma las búsquedas del humanismo duro pero legítimo de Farhadi con la presencia de Berenice Bejola, la actriz argentina protagonista del Artista. Así que te digo que la suma de ambos talentos deriva en una propuesta absolutamente apasionante. Bueno, Carlos, te dejamos porque estás lleno de ocupaciones, comprendemos, pero bueno, queríamos tener tu voz y darle la bienvenida. Te siempre por micrófono y te espero acá en cualquier momento. Gracias, ¿eh? Carlos, querido, un abrazo. Gracias, muy grande. Chao, querido, chao. Hola. Sí, Norita. Bueno. Suenan arde los teléfonos, ¿qué pasa en Pinamar? No, suenan los teléfonos. Tiene los teléfonos en el bolsillo de la camisa y estamos caminando por la calle, con lo cual yo estaba con las manos y los pies cruzados para que no se nos cortara el audio, por señal hacia la otra recepción que tiene Único Minuto, que la verdad dispuso para nosotros, y le estamos infinitamente agradecidos. En este momento acaba de atender su celular y ya se va hacia otra parte. Esto es sencillamente fantástico. El clima que se vive, el clima de trabajo, el clima de la industria a futuro en lo que tiene que ver con estos premios latinoamericanos y demás, realmente es importante. Se acaba de firmar un convenio, primera entrega de premios platino va a ser el 8 y del 5 al 8 de abril en Panamá. Es un premio que va generante, quizás en algún momento lo tengamos acá en Argentina. Buenísimo, Nora. ¿Y vos te vas a quedar los 8 días allí? No, yo estoy volviendo esta noche como Cenicienta, pierdo el zapatito a las 12 de la noche. No se van a librar tan fácilmente de mí, aunque te digo, está nublado, está raro, pero está lindo. Pero está el mar, está el mar y el cine, mira qué dos cosas. Está el mar y el cine, realmente es, esta noche... digo, no sé si podré quedarme o no por un tema de justamente de mi regreso, pero si me quedara y me fuera mañana a la mañana, esta noche dan la película estrella holandesa, que es Bombardeo, y ha generado, francamente, muchísima expectativa. Y también me gusta que se haya un especial recordatorio del cine argentino del 74, que cumple 40 años la tregua de Sergio Renán, el año de Quebracho, de Bulicher, de la Patagonia Rebelde. Impresionante, porque sabes que veía anoche el clima de respeto y emoción que había entre los jóvenes de la industria hacia, por ejemplo, nuestra Cipelin Kopsky, que subió recibir el premio y a entregar un premio. ¡Ah, puro Cipe! ¡Qué bueno! Fue Olivera, el discurso de Olivera, todo el mundo poniendo el acento en que el cine es una industria, que es una industria cultural, que el trabajo que provoca es impresionante y que deberíamos entonces cada vez aceitar más y mejor las cuestiones a futuro. Una cabecera de playa del cine, nuestra querida Argentina y nuestro Pinamar, donde ves cosas en estos 10 años que después, lamentablemente, el circuito comercial no replica. Vamos a decir que este acontecimiento, Pantalla Pinamar, lo organiza Carlos Morelli junto con su equipo de trabajo y apoyo del Inca y de la Intendencia de Municipal allá de Pinamar, claro. Bueno, Norita. Bueno, los extraño igual, ¿eh? Nosotros también. Acá en la silla no sentó nadie en la tuya. Además, este retorno a los móviles tiene lo suyo. Tiene lo suyo, claro, sí, es verdad. Me encantó. Tener que hacer la nota cual movilera corriendo por ese tiqui-tiqui, estuvo muy divertido. Portate mal, ¿eh? Bueno, un beso. Un beso. Chao.